Contrabandides i contrabandits, bon dia barcelonins, barcelonines, benvinguts, benvingudes a la corneta. Quin embolic això del femení, el masculí, el femení. Bé, ho he repetit dos cops, tampoc cal repetir-ho. Podríem parlar un dia en femení, un altre dia en masculí. El que és segur és que estem parlant en directe des de l'estudi 1 de Contrabanda FM 91.4. Això és La Corneta, programa antimilitarista, al ritme de cabaret, mambo i circ, que s'emet els dimarts de 8 a 10 del matí. Blamo Jazz Orchestrion, aquesta banda alemanya que interpreta aquesta versió del popular tema Aiko Aiko, ens serveix per començar tots els dimarts a les 8 del matí aquesta corneta antimilitarista. Dimarts 19 de febrer del 2013 i avui tindrem un contingut doncs bastant variat. Quin altre adjectiu podríem utilitzar? Un contingut bastant variat i tindrem els militars all-stars, com sempre, els protagonistes de la guerra global. Avui amb el ministre senyor Morenés, el ministre de Defensa espanyol. També tindrem metralla punta pala, els fabricants d'armament, amb una empresa que és Eurocopter, una filial de EATS Casa. També parlarem o recuperarem les veus de dos companys de Guatemala que ens parlaran de la situació que es viu aquest país amb un àudio que vam gravar exactament ara fa 3 anys, el 19 de febrer del 2010. I com sempre, abans que res, els titulars. Datos colaterales. $2,600 millones de personas en el mundo viven en casas o comunidades sin saneamiento. Cuatro de cada 10 habitantes del planeta no tienen acceso a ninguna letrina, inodoro ni cubículo, y no todos viven en países empobrecidos. La diarrea, que casi en un 90% de los casos es consecuencia de agua o alimentos contaminados por heces, mata a un niño cada 15 segundos. Cada año mueren 1,5 millones de niños solo por diarreas y otras enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. En la última década han muerto más niños por diarrea que personas en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que 1,100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Mientras que un habitante de Estados Unidos o del Reino Unido gasta 50 litros diarios de agua tan solo tirando de la cisterna, muchas personas en situación de pobreza sobreviven con menos de 5 litros de agua contaminada al día. La empresa Montana, subsidiaria de la multinacional canadiense Goldcorp, que tiene múltiples proyectos mineros en Centroamérica, gasta 250.000 litros de agua por hora, 250.000 litros de agua por hora para extraer oro y plata. Esto equivaldría a la cantidad de agua que consumiría una familia local en 22 años. Entidades ecologistas, vecinales y sociales han presentado este mes de febrero un informe a la Fiscalía Anticorrupción por indicios claros de delitos de corrupción y penales por parte de Agbar Suez, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona. Hace 145 años, el Ayuntamiento de Barcelona otorgó el servicio de distribución del agua a una sociedad que años después se llamaría Aigües de Barcelona, Agbar. Este contrato originario es un documento clasificado y nunca se ha hecho público. Sin embargo, un juez que decidió hacer investigaciones al respecto concluyó que no hay concesión vigente y que Agbar está cobrando los recibos de agua indebidamente. Los propietarios de la Societat General d'Aigües de Barcelona, Agbar, son la multinacional de origen francés Suez, con el 75,3% de las acciones, y Criteria Caixa Corp, el grupo empresarial de la Caixa, con el 24,2% de las acciones. Durante 2012, el incremento de las tarifas de Aigües Ter Llobregat ha significado un 26% de aumento directo de los recibos del agua en Barcelona y muchos municipios de su entorno. La privatización de Aigües Ter Llobregat es la más importante de la historia de Cataluña, afectando el suministro de agua de 4,5 millones de personas y rematando la soberanía de Cataluña gracias a algunos políticos corruptos que encima se autodenominan nacionalistas. Sobre la base del principio universal del respeto a la vida, ríos, lagos, humedales y acuíferos deberían ser considerados patrimonios de la biosfera y ser gestionados por las comunidades y las instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible. Con el apoyo activo del Banco Mundial, más de 50.000 grandes presas han sido construidas en todo el mundo, provocando el desplazamiento forzado de entre 40 y 80 millones de personas, según la Comisión Mundial de Presas. La producción hidroeléctrica representa aproximadamente el 20% de la electricidad usada hoy, llegando al 50% de la electricidad producida en un tercio de los países del mundo. La contaminación por nitratos, fosfatos y pesticidas, procedentes sobre todo de la agricultura, llevan a la paradoja de ríos y acuíferos recientemente contaminados, a pesar de que se multipliquen los esfuertzos de depuración y control de vertidos urbanos industriales. El ciclo hidrológico natural ha sido gravemente alterado en todos los continentes por el modelo de desarrollo industrial capitalista. Las zonas urbanas, en continuo crecimiento, junto con los procesos de deforestación y drenaje de humedales, están provocando procesos de desecación del territorio que generan cambios climáticos regionales y globales irreversibles. Resolució alternativa de conflictes. Sona Hong Kong Mambo, la versió d'aquest tema de Tito Puente, interpretat pel trombonista Chris Washburn, i això vol dir que estem a la secció Resolució Alternativa de Conflictes amb el doctor Herr Reis. Molt bon dia. Molt bon dia, senyor Jordi. Willkommen. Danke. Danke. Molt bé. Benvingut a la corneta, un dimarts més. Gràcies, senyor Jordi. Per on seguirem, doctor Herr Reis? Bé, a mi m'agradaria proposar-li una mica d'exercici. És possible? I tant. Doncs m'agradaria convidar-li, no sé, a fer un exercici. A fer un pols, li sembla? Un pols. Vostè sap, un pols d'aquests de cap. No m'espanti, que això no és sexofonia. A veure quin tipus de pols fem, no? Senyor Jordi, esteu fent a vostè quina ment que té. No sé. No és un pols, un pulso, no? Exacte, un pols no és un pols, com diu vostè. També és una font de conflictes, el sexe. Suposo que algun dia potser en parlarem. Marra meva, això és molt difícil. Bé, doncs, quin tipus de pols farem? Doncs mira, jo li donaré una instrucció molt clara. I li m'agradaria fer un pols amb vostè, però li demano, sisplau, que no abusi de mi, que vostè ja sap que... Yes. És un home formós, jove i... Bé, a vegades les aparences enganyen. Vostè té una edat, però aquí tampoc no m'atreviria jo a posar-lo a la defensiva, eh? Senyor Jordi, no... En aquest cas, les aparences parlen i descriuen la realitat. Però bé, jo li diré... Mira, en 30 segons hem d'arribar cada un de nosaltres a baix, a pols, al màxim... de cops possibles. Què li sembla el repte? Bé, una mica agressiu, però ho farem amb cert respecte, però clar, si hem d'aconseguir el màxim de cops, doncs jo posaré tota la força que faci falta. Bé, tot molt bé, doncs, està disposat? Vinga. A veure, vostè diu. Comptem 3 i comencem. Uh-huh. Aviam aquí, que no piquem els micros ni res. A la de 3? Ja. 1, 2, 3. No tinc mà, no tinc res. Mare meva, m'ha deixat fer polvo la mà, Però, disculpi, no he posat massa en el paper, potser, però bueno, ha anat així. Disculpi, doctor Herrreis, ha sigut un impuls. Suposo que hem de fer aquí, doncs, mal pols ben fet, no? Sí. Sisplau, vagi vostè immediatament a la Creu Roja i porti'm alguna cosa perquè m'ha deixat fer de miques. Ara intentarem, doncs, aviam si podem aconseguir per aquí el que necessiti, una mica d'aigua oxigenada o el que demani, però suposo que la gent també estarà, doncs, preguntant-se a què treu cap, això. Aviam, li tornaré a repetir la instrucció, i li diré d'una forma... Li tornaré una instrucció extra, aviam si per fi veu la llum vostè que és tan lucid. Estic dient que cadascú, durant 30 segons hem d'arribar a baix al màxim com possible, això és la instrucció número 1, I la clàusula número 2 és cadascú de tocar el major número de cops sense importar el que faci l'altre. Romí, abans de tornar a fer miques el colze i les mans. Bé, jo intentaré fer el màxim també, però... Bueno, aviam com reacciona vostè, no sé, aviam si intuïtivament sé per on va. D'acord, perquè jo ja li parteixo que... Canviem la mà, estem amb la mà esquerra. Sí, li agraeixo, senyor Jordi, li agraeixo. Molt bé. Vostè va anar, 1, 2, 3, com abans vostè va anar. Vinga, 1, 2... Bueno, em poden fer vols, no? Molt bé, senyor Jordi, molt bé. Arra, ho hem vist. Hem deixat de fer força mútuament, Senyor Jordi, hem deixat de fer força mútuament. La instrucció estava clara. Hem d'aconseguir, durant 30 segons, arribar al màxim de cops a baix. M'explico. No com. No com, sinó que hem d'arribar a fer això. Ah, hem treballat en equip d'alguna manera, no? Exacte, però és que hem anat molt més lluny. Hem satisfet les necessitats mútues de la demanda de l'entorn. Amb un veïnat hem de viure el màxim de bé possible com amb acord i còmodament molestant-nos el menys possible i satisfent les necessitats mútues el màxim possible. També se reia el mateix. Uh-huh. Amb una relació de parelles hem de satisfer les necessitats mútues el màxim de bé o el màxim que es pugui, mútuament. M'explico? El que passa és que aquestes instruccions tan ambigües com ha sigut la primera es tendeixen a distorsionar. Què vol un altre cafè, doctor Ferres? Ja li intento preparar per aquí. Moltes gràcies, senyor Jordi. Moltes gràcies. I vostè, que no té cafè? Sí, em queda per aquí una mica el te. Jo estic prenent te ara. Moltes gràcies, senyor Jordi. La veritat és que aquesta hora del matí, si no prenc cafè, soc més burro que cara. Bueno, no ens desorientem. Tenim una instrucció a la vida que és maximitzar la nostra felicitat. D'acord? Perdó, pots repetir-ho? Tenim una instrucció a la vida que és maximitzar la nostra felicitat. Uh-huh. I això implica satisfer una sèrie de necessitats. Que aquestes necessitats moltes vegades estan, diguem-ne, oposades amb les necessitats dels altres. O es confonen amb els objectius. Pot haver-hi moltes coses. I el que fa és que entenguem malament les instruccions. Perquè jo no puc ser feliç d'una forma plena i sincera si l'altre no, el que està al meu costat no ho és. Aquí ja apareixeria la paraula egoisme, que no l'hem tractat fins ara després de 4 programes i potser és un determinant important, però bé, sense voler començar a estirar el fil d'unes qüestions potser més psicològiques. Correcte. I és molt important això que està apuntant vostè, perquè hi ha diversos autors. De fet, la conflictologia últimament va patir una crisi, se l'estic anant un altre cop. Però és igual, va haver-hi un autor que molt lúcidament va escriure un llibre que es diu Més enllà de la neutralitat, que diu precisament això, que a vegades els propis conflictòlegs neguem coses que són inherents al ser humà i donem una visió o exigim al ser humà una sèrie de conductes que són contrahumanes, per dir-ho d'alguna forma. Hem de tindre en compte, i aquest autor diu que tot conflictòleg ha de tindre en compte que el ser humà és com és. I que no tant és de fugir el conflicte, sinó viure amb el conflicte, acceptar el conflicte i ser part del conflicte, però intentant minimitzar les seves efectes o els seus efectes. Dit així, sona una mica, diguéssim, d'acceptar sense posar-hi tota la carn a l'assador per solucionar-ho, no? Ha sonat així una mica com acceptar les limitacions que tenim, que és cert, però potser m'has expressat malament. Aquest autor, que era una activista social, deia que precisament el que feia a vegades el paper del conflictòleg era evitar conflictes que es tenien que gestionar o que es tenien que afrontar si fos l'estil d'afrontament. M'explico? Sí. Perquè formaven part d'una realitat en la qual hi ha uns factors o unes conductes del ser humà negatius que el provoquen. M'explico? Per exemple, l'egoisme, l'egocentrisme, la cobdícia, l'ambició. Tot això moltes vegades genera conflictes, un fons de conflicte, i els conflictòlegs, ell deia, que moltes vegades el que volien fer era una actitud que l'altre, és a dir, que l'altre intentés acceptar la forma egoista o egocentrista de l'altre i intentar agafar una solució en la qual li perjudiqués el menys possible. És a dir, el que reclamava aquest autor era més activisme per part del conflictòleg, més activisme social. Però bueno, deixem aquesta part. Però aquesta part va molt bé perquè aquí el que em condueix és a parlar dels estils d'afrontament. Val? Existeixen 5 bàsics estils d'afrontament del conflicte i això és una teoria que va partir de Thomas Kilman. Thomas Kilman diu, diuen, mai he sabut si són un o dos. Exacte. Diu que hi ha 5 estils d'afrontament. D'acord? Sí? Bé. Tots els estils d'afrontament són bons, depèn de la situació. D'acord? Bé. Una qüestió estratègica, potser. És una qüestió purament estratègica. O tàctica. Correcte. Vostè recorda l'altre dia, fa dos capítols, em sembla que fou, que el vaig acusar de que vostè tenia el meu bolígraf. Mm-hmm. I tant que me'n recordo. Se'n recorda vostè. Què va acabar fent, vostè? Li vaig donar el bolígraf. Correcte. Per què ho va fer? Bueno, diguéssim que vaig considerar que... que era més, diguéssim, positiu tornar-li que no quedar-me'l jo. Correcte. Que no hi perdia tant. No hi perdia tant. És a dir, vostè la balança de guanys i costos va determinar que era millor donar-me'l, és així? Mm-hmm. Bé, això se'n diu l'estil acomodatiu. És a dir, la persona mira pels interessos de l'altre i no mira pels seus propis interessos. En aquell conflicte en concret, perquè vostè va dir, me'n recordo, que com que estem en una situació de programa de ràdio, no, va considerar que el més apropiat era que em donar-me, perquè potser jo el necessitava, i vostè com a director del programa, va, conductor, o conductor més aviat, perdó, senyor Jordi, va considerar que calia acomodar-se a les meves necessitats, per això va donar. Això és un estil acomodatiu, que dependrà de la situació. Després, imaginem que vostè i jo haguéssim realment discutit pel bolígraf i haguéssim acabat a hòsties aquí al mig. Hagués sigut beneficiós per algú de les dues parts? No, en aquest cas no. En aquest cas no. Això seria un estil competitiu. És a dir, vostè i jo simultàniament passem de les necessitats alienes i del context i mirem només les nostres pròpies necessitats. És el segon estil. Fixi's vostè que aquí estem parlant de dues dimensions bàsiques. Una és la satisfacció dels interessos i necessitats de l'altre, i l'altra dimensió és la satisfacció dels interessos i necessitats meves. Un és de l'altre i l'altre són les meves. I a partir d'aquestes dues variables es dibuixen cinc tipus d'estils. La primera, l'acomodació, vostè passa de les seves i satisfà les meves en la competició, mútuament passem de les alienes i ens satisfem les nostres. Això és la competició. L'altra és l'habitació. L'habitació és quan jo ni defenso les meves ni vostè defensa les seves. Què vol dir això? Si tornem en el cas de la carbassa, que hem parlat la setmana passada, és com si el pagès, en aquest cas, que em volia vendre la carbassa, que jo li volia comprar la carbassa, fes que no hi soc. Això és l'habitació. És quan jo dic que, bueno, hi ha un conflicte però no l'accepto, no el porto sobre la taula, simplement l'evito, no faig ulls clucs, que és el que passa moltes vegades amb les relacions entre parella. Tenen un conflicte allà latent però no es resolen fins que arriba un punt que allò es podreix com si fos una bossa de basura i salta, i quan salta passa de l'estil d'aquella habitació absoluta, passa a un estil competitiu perquè surt a la palestra, com es diu vulgarment, i com que no s'ha gestionat prèviament, cada una de les parts defensa el seu interès i no l'altra. L'habitació. Ara bé, hi ha moments que evitar un conflicte seria bo? Sí, segur. S'ha de triar el moment i les formes més adequades. Correcte. Sí, sí. A mi se m'ha acut un exemple que no sé si és més adient, però tinc ganes de compartir-lo. Hi ha un llibre que es diu La soledad del corredor de fondo. La soledat del corredor de fondo, que tracta d'una presó, no sé si és als Estats Units, penso que sí, o potser a Anglaterra, i un dels presos és un molt bon atleta, i diguéssim que gràcies a les curses que guanya la seva presó, la seva institució on està reclòs, pues, té certa imatge perquè guanya les competicions i bueno, pues, també diguéssim hi ha un tema d'imatge que els presoners doncs, són actius tal i qual. Bueno, la qüestió és que el fet que aquest presoner guanyi les curses beneficia a la institució penitenciària, i el que li decideix un dia aquest corredor és no guanyar. I una de les escenes d'aquest llibre i també de la pel·lícula que s'ha fet és com aquest corredor es deixa guanyar per no, diguéssim, fer-li el joc a la institució penitenciària que volia aprofitar-se d'ell, a part de matxacar-lo, no? Doncs se n'aprofita amb aquesta acció llei, d'alguna manera, doncs, clar, aquí és més que cedir, no? Aquí és donar-li la volta a la truita amb aquest tema d'interessos, no? I de defensar el que cadascun vol. Clar que això li portarà conseqüències, però ell, el seu orgull, doncs el manté ben alt, sabent que pot guanyar, però que no ho farà per no, bueno, per això que he explicat, no? Podria encaixar d'alguna manera amb aquests nivells? No. No sap greu, m'ho imaginava, però no sabia si treure'l perquè perdríem temps i ens queden doncs 3 minutets, 5 minutets, però bé, anem a recapitular. Aviam si recordo, doctor Harris va dir acomodament, competició i habitació. Uh-huh. No em quedava molt clar entre la indiferència i l'habitació, no sé si... L'acomodació i l'habitació, no li queda clar. Imagina't que jo vaig pel carrer i un senyor i un tio em diu: Mirri, vostè és un fill de puta. I no li fa cas. No li faig cas, això és habitació. O com aquesta pel·lícula de merda que van fer sobre els refugiats, on un pare educava el seu fill que havia de rebre hòsties i que havia de posar l'altra galta, no? Correcte. Un tema tan cristià també aquí a Europa, hi ha molts indrets. Però no entrem en el tema de la religió, que ja vam dir la setmana passada que no hi entraríem, i avui no hi entrarem. No entrem per... Exacte. Llavors, imagina't que aquest senyor pel carrer em diu: vostè té un fill de puta, i no li faig cas, d'habitació. Vostè té un fill de puta i doni una cartarra. I jo li dono: és acomodació. Jo li dono a algú que no m'interessa donar-li, amb ell m'acomodo. Vostè té un fill de puta, doni una cartarra. I llavors jo agafo i li foto una patada als ulls i el deixo ser. És competició. Hòstia, vostè ha de ser molt atleta. Ah, una patada als ulls. Ah, Rosalí. Entén? D'acord. Després hi ha un altre nivell, un altre estil, que es diu el compromís. El compromís és un estil en el qual es negocia per arribar a la satisfacció. És a dir, tots perden i tots guanyen. És a dir, es negocia i tots defensen els seus interessos, però a la vegada hi ha algú dintre dels seus interessos que es perd. Per exemple, això passa molt a les negociacions entre la patronal i els sindicats, o negociacions de tipus comercial, negociacions de qualsevol tipus, sobretot aquí, en el nostre, la conca mediterrània, el màxim que s'arriba és el compromís. És a dir, imaginem que jo li dic a vostè: Mirri, jo he decidit pues, que si no em paga algú jo no vindré a fer el programa. Bé, podem arribar a un compromís que jo li segueixo servint cafès i doncs agraint-li molt la seva feina i recordant-li que això és una tasca que pot ajudar molta gent i que per tant també vostè treu un benefici perquè està col·laborant indirectament amb millorar doncs moltes relacions i superar o transformar els conflictes si la gent utilitza doncs aquestes eines i les va practicant. No sé si seria suficient. Però vostè pagarà tots els cafès que vulgui. Sí. Bueno, ja els vindré. Moltes gràcies, doctor Herrreis. Això seria compromís. Mm-hmm. Vostè perd els seus cafès i jo vinc. És un intercanvi. És un intercanvi. Però també perdo molt temps, que podria estar a casa entre els meus llençols. Mm-hmm. Sí? D'acord. Ara bé, hi ha un altre nivell, que és el nivell de col·laboració, on tots miren pels guanys comuns. Seria l'exemple del pols, diguéssim. Seria l'exemple del pols. És a dir, hi ha una instrucció que és: hem de tocar 30 segons, bla, bla, bla, bla, i pensem i diem: doncs anem a guanyar els dos. No es tracta de demostrar qui és més quica que l'altre. Simplement anem a seguir una instrucció que ens has donat. I fem una col·laboració conforme. Sí? Mm-hmm. Ens posem d'acord. Clar, a mi amb tot això també seria perdre temps, però m'agradaria saber com podem arribar a assolir aquesta capacitat de, diguéssim, de plantejar-nos tot això interiorment per després desenvolupar-ho, no? Però suposo que ho veurem més endavant. No, li diré ara mateix. El primer que cal fer és confiar. Ah, tornem una altra vegada a la confiança mútua. La confiança mútua. I la confiança mútua, la base, el factor més important que té és que és interdependent. Vostè sap el dilema dels presoners, senyor Jorge? A quina refereix? És un dilema que les va inventar un senyor que diu: quant temps ens queda? Pues 2 minuts màxim. 2 minuts, no serà molt greu. Resulta que és un dilema que es va inventar precisament un jutge que estava avorrit. M'explico? Estava avorrit perquè no sé per què està avorrit, perquè treballen molt, diuen, no? Bueno, això dels judicis express ja se sap, no? Com va? Terror. Sí, raó, terror. I amb les quotes que s'han de pagar pels advocats, igual tenen poca feina. Però ara... això no entra res al final, És un projecte de llei, encara no s'ha... No ha sortit el boletín oficial de l'Estat. Mare meva. Veu com els polítics practiquen amb nosaltres el que és l'absoluta habitació i indiferència? L'importem un bledo en aquesta colla de gent. Bon exemple. Per tant, no perdrem ni un minut parlant d'ells, igual que ells no perden un minut parlant de nosaltres. Molt bé. D'acord? Bé, llavors, a partir d'aquí, resulta que aquest senyor va dir que hi havia dos atracadors que van atracar un banc. I resulta que van llargar amb la bossa de diners. Jo no vull dir res, simplement és un dilema lògic, d'acord? Llavors els atrapen, però no els atrapen sense els diners i els atrapen només amb les pistoles. D'acord? Llavors van davant del jutge i el t'hi diu el jutge. Merre, és molt senzill. Aviam, com que no els podem culpar per atracament, podem fer el següent. Jo els tancaré individualment en una cel·la i els hi faig la següent proposta. Si els dos no confessen que han comès l'atraco, només els puc condemnar amb un any per possessió d'armes. D'acord? Aquests presoners estan cerrant. Bueno, si jo confesso, confessaré sempre i quan l'altre cregui que jo confesso. I si no confesso, igual. És a dir, jo sempre pensaré, si l'altre té prou confiança en mi, per jo confiar en ell. I aquí està el problema. Per arribar a la col·laboració, que la col·laboració seria dir pues, que no hem atracat el banc, és a dir, un benefici comú, caldria confiar mútuament. I aquí està el tema. I això desenrotllarem més tard. Molt bé, doctor Herreis, us ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, una setmana més. Fins al proper dimarts. A vostè, moltes gràcies, senyor Jordi. Continuem en directe a la corneta de Contraband FM. Són les 8:36 del matí. Això és La Corneta a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. I el militar All Stars d'aquesta setmana, d'aquest dimarts a La Corneta, és el mismíssimo ministre de Defensa, Pedro Morenés. Farem aquesta denúncia del ministre de Defensa a través d'un article que es va publicar el 2012 i que està escrit per Estitxu Martínez de Guevara, del col·lectivo Gasteizkoak, del País Basc. I Estitxu titula aquest article: Pedro Morenés, un ministro de defensa, de armas vender y gasto militar disparar. I diu així: un currículo de armas vender. Este vizcaíno, de Guecho, procede de una de las grandes familias burguesas de las Arenas, segundo hijo del vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España. Es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y hasta hace poco ha sido presidente del elitista Club Puerta de Hierro madrileño y secretario general del Círculo Empresarial, del Círculo de Empresarios. Por lo que respecta a su trayectoria en la administración, de la mano de los gobiernos de Aznar, fue secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000, siendo ministro Eduardo Serra. Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002, siendo ministros Jaime Mayor y Mariano Rajoy, y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Aparte de todo ello, o gracias a ello, ahora llega a la titularidad del Ministerio de Defensa, eso sí, tras acumular en los años posteriores a sus cargos administrativos un extenso currículo por buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de armamento. Así, desde mediados de 2005 y hasta finales de 2012, ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas, especialmente deleznables, como por ejemplo las llamadas bombas Racimo, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de su uso, desarrollo y fabricación. Esto no debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente reclamó al gobierno español una compensación de 40 millones de euros en concepto de daños emergente y lucro cesante por dejar de producirlas. No obstante, el actual ministro, sin duda un hombre de armas tomar, para luego venderlas, se supone, no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al gobierno español, del que ahora forma parte Morenés. El primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque Tigre. El segundo, se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los Eurofighter españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus hasta ahora compañeros de empresa. De paso, también se ven favorecidos unos antiguos vecinos de Morenés, ya que la vizcaína empresa Sener, ubicada en Las Arenas, qué casualidad, es responsable del diseño y producción del sistema de actuación y control del misil contratado por Defensa. Pero no pensemos que estas casualidades son el único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte Made in Euskadi. ¿Qué va? También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otros elementos de artillería, en cuyo consejo coincidía con otro de sus amigos del club Puerta de Hierro, Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la nobleza por ser conde de Elda. No acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Este ínclito personaje ha sido hasta ahora presidente de la empresa Quidbert Studios, especializada en I+D+I, y que se define como asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan. Y si algo conoce Morenés a fondo y por dentro, es el sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa y los de Interior. Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de Quidbert, en concreto los ligados al sector de seguridad y defensa, como Indra, Instalaza, INTA, Amper, Arix Complex, o las vascas Sener, Sapa Plasencia, ITP o Aernova, es decir, lo más granado de la vergonzante industria militar vasca, estarán encantados de su nombramiento. Por si fuera poco, en el caso de Morenés, se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado. Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como presidente y consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, la que, por cierto, ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos 3 años, algunos aún en vigor, por valor de más de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias del Ministerio de Defensa. También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los atuneros vascos en el Océano Índico. El impulsor del tremendo derroche militar, una deuda de más de 30.000 millones de euros. A mediados de 2012 se hizo público que Defensa iba a renegociar 26.000 millones en armamento que no puede pagar. La noticia hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de los 90 que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses. Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el responsable directo de lo que el secretario de Estado de Defensa cesante calificó como incoherente e ilusión financiera. Y parecería lógico responderse que no es otro que el secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha en 1997. Esto es Pedro Morenés Eluate, el actual ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento, avión de combate europeo Eurofighter, carro de combate Leopard y las fragatas F-100, cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y para completar el rizo, de 2002 a 2004 siguió aprobando nuevas partidas para las empresas de armamento a través del sistema por el impulsado, solo que en esta ocasión desde su cargo de secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria. En el ejercicio de 1997, este mecanismo financiero del Ministerio de Industria incluirá créditos por valor de 35.000 millones. Y sin embargo, la auténtica carrera armamentística impulsada por Morenés no terminó ahí. También fue él quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento, vendiendo terrenos que en su día expropió ayuntamientos y poblaciones a los que deberían haber revertido. Concluyendo, el nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro de Defensa deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable en buena medida de una serie de tropelías que han supuesto esquilmar las arcas del Estado, impulsando una absurda y obscena carrera armamentística, con partidas multimillonarias entregadas a empresas de armamento, pase a formar parte de los consejos de administración de empresas de este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. El fenómeno de las puertas giratorias. Y no solo eso, que sea posible un camino de vuelta para que ahora, como máximo responsable del Ministerio de Defensa, pueda conceder nuevas partidas millonarias a empresas del sector, entre las que se encuentran aquellas que le han tendido en sus consejos de administración. Quizá llegue el día en que las poblaciones seamos conscientes de ello y actuemos en consecuencia. Solo así se les acabará el chollo a personajes como Pedro Morenés y a quienes le nombran. Por el bien de todas, hagamos que sea pronto. Escrit per Estitxu Martínez de Guevara, en nombre del colectivo Gasteizkoak, a principis de 2012. Pedro Morenés, el militar All Stars d'aquest dimarts 19 de febrer de la Corneta. Militars All Stars. Continuem en directe a la Corneta de Contraband FM. Són les 8 i 48 minuts del matí i serem aquí a les zones lliures de Contraband FM fins a les 10 del matí. Ot Tapo Imi amb el seu instrument Steel Drum, aquesta doncs percussió metàl·lica que fa una versió del tema Aiko Aiko, la sintonia del programa de la Corneta. Escoltem Ot Tapo Imi i continuem amb més coses. Ara escoltarem un àudio d'un programa que vam gravar ara exactament fa 3 anys, el 19 de febrer del 2010. És una entrevista a dos companys de Guatemala que ens explicaran doncs, de manera resumida i amb un format així tipus collage sonor doncs una mica la situació de Guatemala. Ja sabeu que a la Corneta estem preparant nous monogràfics per fer denúncia de la situació que es viu en aquest país de Centroamèrica, com vam fer durant 3 anys aquí a Contrabanda, entre el 2009 i el 2012. Aquest àudio que escoltarem doncs, és una xerrada que vam tenir amb Fernando Solís, que és coordinador i editor de El Observador, anàlisis alternativo sobre política i economia, i és economista per a la Universitat San Carlos de Guatemala. També és investigador en temes polítics, econòmics i socials. L'altre company és Javier de León, activista social Maya Mam, que treballa pels drets indígenes a la seva comunitat i a Guatemala en general. És coordinador de l'Associació Por el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán, ADISMI. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes aquí en Barcelona. Un gusto para mí estar en este en esta emisora para conversar un poco con todos los oyentes. Fernando, buenas tardes. Gracias por un saludo para todos los oyentes aquí en Barcelona y bueno, gracias por invitarnos a Contrabanda FM a compartir algunas situaciones de Guatemala. Muy bien, hoy vamos a hacer esa denuncia de los proyectos de minería. Vamos a denunciar pues cómo está actuando Goldcorp Incorporation, Montana, exploradora de Guatemala, y otras minas, y todas las consecuencias negativas que llevan para las comunidades indígenas y las comunidades campesinas en general. Y antes yo les propondría un pequeño juego, o, si se puede decir así, o un formato para presentar un poco a Guatemala para aquellos oyentes, para aquellas oyentes que no han escuchado pues el programa que hacemos sobre Guatemala o que no tienen información de este país centroamericano. Y entonces consistiría en ir haciendo como un collage, como unas pinceladas a partir de palabras clave que he seleccionado y que ustedes pues podrán definir. Y luego ya vamos a argumentar un poco todos esos motivos y esas razones para denunciar, para decir que se vayan las compañías mineras de Guatemala y todos esos megaproyectos pues que están chingando el país y que muchos provienen de empresas que están en Barcelona con la sede en Europa, con lo cual pues tenemos bastante que luchar juntos. Para empezar, Javier, te digo una palabra. Tú me dices qué significa para ti. Chicabal. Chicabal es uno de los lugares ahí sagrados para el pueblo Mam en Guatemala. Es ahí donde muchos guías espirituales llegan para pedir bendición a la Jau para que la lluvia empiece a caer o dar gracias a la Jau por todo lo que ocurre, por todo lo que ha habido en la vida de las comunidades. Por ejemplo, cuando no haya lluvia, pues en ese momento muchos guías espirituales se ubican ahí en este lugar, y luego pues inmediatamente en el lago de Chicabal, pues claro, a veces tiene que pasar hora y media, una hora, cuando ya empieza a llegar la nube, ¿no? Y luego, pues, en tanto tiempo la lluvia tiene que caer. Ese es el significado y la importancia de estos lugares para la cultura Mam. Una fecha, Fernando, 1823. Bueno, dos años antes, formalmente se ha establecido la independencia de Guatemala, lo que se llama la independencia. Más o menos en 1823 se hace un proceso de anexión a México después de declarar la independencia, y fundamentalmente la independencia en Guatemala de una parte es interpretada como un proyecto de un grupo guatemalteco de familias muy ricas que han logrado cierto desarrollo económico y político y de mucha influencia, y plantean la independencia como un proceso de separarse formalmente de la general, lo que llamaron la república, para generar un proceso de separación de España. Javier, Cocodes, ¿qué son las Cocodes? Bueno, los Cocodes son una forma de organización social dentro de las comunidades. Nace, bueno, un poco la historia de eso, pues es un poco la figura que impone, digamos, la dictadura, más o menos en el 80, 85, 87, cuando nace primeramente los comités de desarrollo, comités pro mejoramiento de desarrollo en Guatemala, pero que a partir del 2000, 2003, 2002, 2000 cabalmente se empieza a presentar algunas iniciativas dentro del Congreso. Y después de los acuerdos de paz, cuando se firman, se discuten, digamos, cuáles podrían ser los procesos de organización dentro de las comunidades. Sin embargo, se discute, por ejemplo, que se debería de replantear de nuevo la ley de los consejos de desarrollo. Y entonces dentro de la ley de los consejos de desarrollo se establece una figura, y esta figura organizativa que se llama, por ejemplo, los consejos comunitarios de desarrollo, que eso significa cabalmente los COCODES. Pero la historia remonta un poco mucho más antes, que no eran COCODES, sino eran más bien comités de premejoramiento, pero fue una figura organizativa que impuso la dictadura para controlar a la población, que hoy pasa con esta figura y con este nombre de COCODES, Consejos Comunitarios de Desarrollo, que tiene que ver más bien en la gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura dentro de las comunidades. A ver, Fernando, otra fecha, 1492. Es la fecha oficial en donde oficialmente se ubica la llegada de, digamos, de Cristóbal Colón a descubrir lo que después se llamó América. Esto en la historia oficial, pues, se celebra como el descubrimiento de América. Ahora, la otra interpretación, digamos, para los pueblos originarios, este proceso de descubrimiento de lo que se llama oficialmente el descubrimiento de América es el inicio de dos procesos que hasta ahora se mantienen de diversas formas. Una es la invasión a tierras americanas, descubrirlas, conquistarlas, someterlas después por diversos medios. Es un proceso. Y el segundo es la extracción de riquezas. La invasión, que en Guatemala formalmente se llama la conquista, representó para los pueblos originarios la explotación, la violencia y la extracción de riquezas que durante más de 500 años han efectuado las empresas. Uh-huh. Bueno, hoy las efectúan las empresas transnacionales, pero en aquel momento, bueno, pues fueron extranjeros a partir del desarrollo del comercio, etcétera. Uh-huh. Javier, dinos qué es el maíz. El maíz es el elemento principal y es el elemento fundamental y es el elemento indispensable de alimentación para la cultura maya en Guatemala, también en México. El consumo del maíz pues es el principal alimento para nosotros, el pueblo maya en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, que para algunos países de Europa, por ejemplo, lo utilizan más para la comida de los animales. Sin embargo, para nosotros el significado del maíz es muy sagrado. Y por ejemplo, en Mam, el maíz tiene un nombre que se dice Ixtru. Ixtru pues significa madre o que te da de mamar. Eso significa el maíz en Mam, Ktru, y entonces, por lo tanto, pues el maíz te alimenta, ¿no? O sea, es el alimento fundamental para la cultura maya en Guatemala. Fernando, TLC, Tratado de Libre Comercio, pongamos el que pueda haber entre la Unión Europea y Centroamérica, por ejemplo, o con Guatemala más concretamente. Bueno, los TLC son instrumentos que se vienen dando hace más o menos unos 10, 15 años atrás, que modifican toda la estructura del comercio entre países. Lo liberan, digamos. Esto quiere decir de que no va a haber impuestos a las mercancías que circulan entre estos países, pero también se liberan otras áreas como la propiedad intelectual. No se liberan las migraciones, se libera formalmente el uso de la tecnología. En la jerga oficial, el TLC contribuiría a un mayor flujo de comercio y a un mayor desarrollo del comercio, el crecimiento de los países involucrados. Pero los TLCs lo que han hecho es que son formas de dominación fundamentalmente utilizadas por los países grandes, o en este caso por regiones grandes, frente a países pequeños. Lo que hacen los TLCs es terminar de conformar una estructura de comercio en donde los países que históricamente han sido productores de materias primas, de recursos naturales, o que cuentan con muchos recursos, también que tienen mucha fuerza de trabajo, pues continúan siendo lo mismo. Y los países que producen tecnología, que producen mercancías, que no se producen en estos países pobres, pues formalmente se termina liberando el comercio. Ahora, el país grande es el que termina dominando el comercio finalmente, porque tiene la posibilidad de imponer sus mecanismos, aunque formalmente el TLC o el comercio esté liberado. Javier, un nombre de una compañera, Gregoria Crisantia Pérez. Gregoria Crisanta Pérez es una de las promotoras de derechos comunitarios, pero también es promotora en aspectos agrícolas de ADISMI, y es una de las compañeras que está perseguido penalmente, que tiene 3 órdenes de captura, y es una de las señoras que ha defendido mucho los derechos de las comunidades que han sido perseguidos por la... no solamente perseguidos, sino más bien que han sido violados sus derechos por la empresa minera Montana, en Guatemala, que es subsidiaria de la transnacional Goldcorp. Y pues ella ha alegado mucho los derechos, la falta de, digamos, del cumplimiento de los de las leyes dentro del país, como también las leyes y tratados internacionales. Y por reclamar esto, pues ella ahora tiene triple doble de captura, y pues bueno, para defenderse, para no ser capturado por la justicia en Guatemala, pues se ha visto obligado a salir fuera de su lugar, abandonando sus hijos, abandonando su casa, abandonando su trabajo, abandonando toda su siembra. Entonces, pero de plano es el resultado un poco de los defensores que amamos la vida, ¿no? Otro nombre, Fernando, Ramiro Choc. Ramiro Choc es un líder campesino que hasta el año pasado lideraba una organización campesina que se llama Encuentro Campesino, conformada por líderes y lideresas campesinas indígenas en el área de Izabal, particularmente en áreas que son ribera del lago de Izabal, en una zona que se conoce como Chocón Machacas, que es una zona protegida donde habita el manatí, donde también hay poblaciones quechíes que se asentaron ahí y que han protegido la ribera. Encuentro Campesino empezó a protestar contra la llegada de empresas y contra la llegada de propietarios que fueron usurpando esas tierras o las fueron comprando, que son zonas protegidas, y fueron desplazando comunidades. Entonces Ramiro Choc empieza a liderar una serie de protestas, es perseguido, es aprehendido, y desde febrero de este año, luego de pasar un año preso sin tener juicio, pues es condenado a 8 años de prisión. Actualmente está preso y hay toda una demanda internacional para que sea liberado. Seguimos con los nombres. Javier, Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina es un general del ejército que estuvo ahí, digamos, presente en la firma de los acuerdos de paz, como dicen, negociadores de la paz, de entre otras cosas, pero también es uno de los generales que estuvo involucrado en muchos genocidios dentro del país. Aparte de eso, pues ahora, en las elecciones pasadas, ellos conformaron un partido político y él se lanzó como uno de los candidatos a las elecciones a la presidencia de Guatemala. Y bueno, pues ha estado bastante involucrado, digamos, en las elecciones del país, teniendo una historia bastante negativa dentro del país, por ejemplo, involucrado en muchas masacres, y masacres de las comunidades, por ejemplo, en Huehuetenango, en Quiché, en algunas partes, por ejemplo, de Ixcán, donde fueron masacrados muchas personas, y cabalmente, pues Otto Pérez Molina estaba dentro de esto. Hay documentos, hay investigaciones, hay papeles que demuestran que fue uno de los generales que estuvo involucrado dentro del genocidio. Sin embargo, para para, como nosotros decimos en Guatemala, para apacharle un poco al clavo, pues de plano estuvo ahí dentro de las negociaciones de los acuerdos de paz, en la firma de los acuerdos de paz, pues ahora se lanza como candidato a la presidencia, y con este eslogan que dice, con mano dura sí se puede gobernar al país, ¿verdad? Otra vez el pensamiento militar. Fernando, ¿el Plan Sofía o Victoria 82? Es uno de los tres planes de contrainsurgencia más famosos que el ejército articula en el año 82 para, como parte de la política de quitarle el pez al agua. Es decir, como parte de la política de incursionar en las comunidades, cercarlas y ejecutar medidas de concentración política de esas comunidades o desplazamientos y en muchos casos pues masacrar las comunidades. El Plan Sofía se llama así por la mujer de uno de los generales implicados en esta masacre. Hasta ahora ese dato es muy poco conocido. Implicó todo un despliegue de fuerzas militares, fundamentalmente en la parte norte de Guatemala, Quiché, Huehuetenango, Ixcán, la parte norte de Alta Verapaz. Más o menos se habla de un desplazamiento de 10.000 efectivos, tanto por aire como por tierra. Precisamente uno de los generales en esto es Otto Pérez Molina, uno de los que participa. En ese momento era conocido como el comandante Tito. Eso está documentado en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Los otros dos planes, pues uno fue fusiles y frijoles, así se denominó eufemísticamente, y el otro fue Fortaleza 82. Un nombre más, también diputado en activo como Pérez Molina, pero más histórico, Efraín Ríos Montt, Javier. Efraín Ríos Montt fue uno de los tres generales que provocó el golpe de Estado en 1982, y fue uno de los autores del plan de la tierra arrasada, donde se arrasaron varias comunidades, que lo registra la memoria histórica que hay en Guatemala. Y pues bueno, ahora tiene una demanda ante la Corte Penal, incluso aquí en España, que hasta ahora pues no ha sido castigado por todo el genocidio que ha habido en Guatemala. Pues es uno de los autores de los más de 250.000 personas que han sufrido enormemente el desplazamiento dentro del país y luego la muerte, la masacre de varias comunidades, de miles de personas, muerto de muchos niños. Él fue precisamente uno de los autores de esto y quien ejecutó los planes para masacrar a muchas de las comunidades dentro del país. Otra palabra, caibil o caibiles. Los caibiles es un cuerpo élite del ejército, fundado en los primeros años de los 80s. Como un destacamento, una especie de batallón élite preparado fundamentalmente para hacer contrainsurgencia, preparado en lucha contra insurgente. Los caibiles, la noción que se tiene de ellos es que son militares preparados para moverse en la selva, enfrentar cualquier tipo de clima, de condiciones, dispuestos a comer cualquier cosa, pero fundamentalmente los caibiles se les conoce porque fueron preparados para matar, es decir, para lucha de baja intensidad y para detectar movimientos básicamente de la guerrilla y estar preparados para esto. Los caibiles hoy, la escuela caibil todavía existe, la escuela está en Petén, en el norte de Petén, ahí fue fundada cabalmente durante el golpe de Estado de 1982, y aunque hoy no hay guerra, pues los caibiles siguen siendo como un cuerpo élite, muchos de los caibiles que salieron después de que fue firmada la paz, hoy están involucrados con grupos de narcotraficantes, fundamentalmente mexicanos. Se sabe que hay dos carteles mexicanos, el del Sinaloa y el del Golfo, que han constituido brazos armados en Guatemala para controlar el territorio guatemalteco, porque ustedes saben que el territorio guatemalteco es paso importante y ahí se ha asentado, hay una presencia importante de narcotráfico en la zona norte. Pero se sabe que estos dos brazos armados de los carteles, de dos carteles importantes de México, utilizan y contratan caibiles. Esos caibiles que ya no están, digamos, formalmente en el ejército, pero que su preparación los hace ser los elementos clave para moverse en la zona, porque la conocen, están preparados para la guerra, conocen el manejo de armas de alto calibre, sofisticadas, etcétera. Javier, impunidad institucional. Bueno, la impunidad institucional es todo aspecto que el Estado de Guatemala no ejerce justicia. Por ejemplo, hay muchos casos que se han denunciado ante el Estado, ante el aparato de justicia, ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, hay muchas muertes que se han denunciado, se conoce de parte de la justicia, pero igual no se le aplica justicia, por ejemplo, a los malhechores, a los asesinos en este sentido. Por ejemplo, el caso de Ríos Montt, otra vez, este general, pues, mucho de la muerte ha ocurrido, las masacres que ocurrieron en Guatemala, se ha quedado impune, porque, por ejemplo, el general Ríos Montt ahora se lanzó como uno de los candidatos a la diputación dentro del Congreso de la República, pues bueno, sale electo él. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que él quede, digamos, como castigado por un hecho que ha ocurrido dentro del país cuando él está libre? Totalmente queda impune. Esto, como muchas otras cosas más, quedan impunes. Y es un poco contradictorio con la defensa de las comunidades, porque, por ejemplo, si lo comparamos, estos dos hechos, el caso de Gregoria Crisanta Pérez, que en tres días el Ministerio Público complementa una investigación solo por defender sus derechos al agua, por defender sus derechos a la vivienda, los daños a la vivienda, en tanto Ríos Montt o otros generales que estuvieron involucrados en la masacre completa del país están libres. O sea, ¿cómo podemos concebir en nuestra mente una situación de esta naturaleza? Pues de ahí realmente reina la impunidad. Aparte de reinar la impunidad, hay un Estado muy débil y un aparato de justicia muy débil frente a toda esta situación de la impunidad en Guatemala, porque no se castiga el que viola los derechos, por un lado, pero no solamente los viola, sino lo más ridículo es que mata al que defiende sus derechos o los reclama. Un caso que lo quiero mencionarlo es la muerte de Víctor Gálvez, por ejemplo, uno de los dirigentes que trató la manera de defender los derechos de las comunidades para la construcción de una grande hidroeléctrica que afecta a cientos de familias, y luego las familias pues se defienden y el resultado de esto pues es el asesinato de él, y hasta ahora no hay investigación. Sin embargo, si hubiese sido una de las personas que tiene el poder, 3-4 días la investigación ya está hecha. Entonces, otra vez queda impune en muchos casos los derechos de las comunidades. Estàvem escoltant aquesta gravació que es va emetre a Contrabanda FM ara fa exactament 3 anys, el 19 de febrer de 2010, i escoltàvem a Fernando Solís, que és coordinador i editor de El Observador, anàlisis alternatius sobre política i economia, i a Javier Delón, coordinador de l'Associació per al Desenvolupament Integral de Sant Miguel Ixtahuacán, ADISMI, els dos de Guatemala. Ens ha servit per avançar una miqueta els continguts que tractarem en aquests monogràfics que farà la Corneta al llarg d'aquest 2013 sobre Guatemala. I esperem que doncs aquesta part fosca de la vida, aquestes doncs tràgiques situacions que es viuen del passat i del present de Guatemala, doncs, es converteixin doncs en esperança i en alegries que, i lluites que es vagin guanyant, i la justícia que es vagi doncs d'alguna manera apropant els mínims bueno, els mínims que qualsevol persona doncs necessita doncs poder viure per construir un futur, no? Com deia el Javier Delón, el Efraín Ríos Montt doncs era diputat i gaudia de la impunitat, però això se li ha acabat perquè a principis d'aquest 2013 va ser citat pels tribunals de Guatemala, va haver de declarar i se'l jutjarà al llarg d'aquest any per genocidi. En canvi, l'altre personatge que també ens feia referència, Fernando Solís o Javier Delón, no sé qui ho comentava, respecte a l'exgeneral Otto Pérez Molina, que havia firmat els acords de pau de l'any 96, etc. Doncs, bé, i que també havia participat, segons deia ell textualment i com doncs s'ha pogut publicar a molts llocs, havia format part d'aquesta doncs guerra bruta i aquests actes de crims de guerra i de genocidi també. Otto Pérez Molina finalment va ser elegit president de la República i és l'actual president del país. Aquest sí que doncs mantindrà la impunitat. No així Efraín Ríos Montt, que serà jutjat, com deia, aquest any 2013. Bé, doncs esperem que hi hagin més bones notícies i que puguem compartir no només denúncies, sinó també alguna victòria i coses culturals també interessants i agradables d'aquest país, Guatemala, aquí a la Corneta. Són les 9 i 20 minuts del matí d'aquest dimarts 19 de febrer del 2013, la Corneta de Contraband FM en directe tots els dimarts de 8 a 10 del matí. doncs aquí continuem. S'havia encallat a l'ordinador i s'han obert tres finestres de cop, però doncs continuem en directe. I si abans parlàvem de Pedro Morenés, del ministre Pedro Morenés, que era el, és el militar All-Stars d'aquesta setmana de la corneta, doncs continuarem amb ell per enllaçar la següent secció de la corneta. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. Bé, doncs, el ministre de Defensa, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, aprovechó ayer lunes una escala en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, a su regreso de su visita oficial a Australia para apoyar con su presencia a las empresas españolas que participan esta semana en la Feria Internacional IDEX, uno de los encuentros de tecnología de defensa y militar más importantes del mundo. IDEX, Exposición Internacional de Defensa de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Ahí estaba el ministro Morenés apoyando a las empresas españolas, como por ejemplo Amper, EINSA, ESF, European Security Fencing, Indra, Instalaza, y esta la conoce bastante bien el ministro, Instalaza, Navantia, Rodman, Polyships, Sener y Uro, así como las participadas Eurofighter y EATS. Bé, el que ens interessa també d'aquests expositors que estan presents a Abu Dhabi és Eurocopter, que és l'empresa que denunciarem avui a la secció d'armament Made in Spain de la corneta. Eurocopter és una filial de EATS, European Aeronautic Defense and Space Company, líder mundial de aeronáutica, del espacio, de la defensa y de servicios asociados. EATS ha registrado un volumen de negocios de 31.000 millardos de euros en 2004 y emplea a más de 100.000 personas en todo el mundo. El grupo EATS comprende el constructor de aviones Airbus, el mayor fabricante de helicópteros del mundo, Eurocopter, y la Joint Venture MBDA, también muy conocida por el ministro Morenés. MBDA es líder mundial en el campo de los misiles. EATS también es el principal socio del consorcio Eurofighter, el contratante principal del lanzador Ariane, el arquitecto del avión de transporte militar A400M y el mayor socio industrial para el sistema de navegación por satélite europeo Galileo. Per tant, EATS, European Aeronautic Defense and Space Company, té els grups d'Airbus, Astrum, Cassidian i Eurocopter. Anem a veure Eurocopter. Doncs quines són les seves característiques i quina és la seva participació en la indústria de la guerra i de la mort. Eurocopter, que també estarà present a la Fira de Defensa IDEX, com dèiem, que va començar el diumenge passat a Abu Dhabi, doncs, segons una nota informativa de la mateixa companyia, anunciava que el seu pavelló expositor estarà centrado en los aeronaves NH-90, en su versión naval, AS-565 Panther y EC-145T2, que los mostrará estos últimos en maquetas. Su responsable de ventas destaca la demanda de nuestros helicópteros de uso militar que continúa habiendo en Oriente Medio. Eurocopter sirve en distintos ejércitos de la región, apoyando sus misiones de combate, transporte, de búsqueda y rescate, sus operaciones especiales y antiterroristas y la formación de sus unidades. La compañía europea lleva desde sus orígenes comerciando con sus productos en ese mercado. Actualmente operan más de 650 de sus helicópteros en países del mundo árabe y de ellos el 80% lo hacen con distintas fuerzas militares. En la zona dispone de un centro de mantenimiento en los Emiratos Árabes Unidos junto a su socio local Falcon Aviation Services. Además, Eurocopter ha abierto una oficina técnica en Islamabad para cubrir los servicios de sus clientes de Pakistán. La compañía cuenta con una fuerte presencia en Oriente Medio, una zona en la que, de momento, ya se han entregado 136 unidades del helicóptero NH-90, incluidos 18 de la versión naval, que es la que se mostrará en Abu Dhabi. Estas aeronaves también han comenzado a desarrollar operaciones de guerra en Afganistán. El Sultanato de Omán es el primer cliente de Oriente Medio que ha adquirido el NH-90. En total ha encargado 20 helicópteros, de los que 12 ya han sido entregados y están operativos. El Pentágono también ha comprado 350 del modelo EC-145. El grupo franco-germano-español Eurocopter es una división del consorcio aeroespacial y de defensa EACH. Como decíamos, la firma que emplea a miles de personas en todo el mundo y que es el primer fabricante mundial de helicópteros. En 2012 alcanzó un volumen de ventas de 6.300 millones de euros. Además, los productos del grupo, que cuentan con filiales y participaciones en 21 países, representa actualmente el 33% de la flota mundial de helicópteros civiles y parapúblicos. En total, la empresa cuenta con aproximadamente 2.900 clientes, entre los que se reparten los más de 11.000 helicópteros que ha fabricado y que están en servicio en 148 países. Eurocopter, afirman sus responsables, dispone de la mayor oferta de helicópteros civiles y militares del mundo. Aquí, en la península ibérica, la fábrica se encuentra en Albacete. Eurocopter, doncs, la empresa que anuncia avui la corneta en aquest espai, armament made in Spain. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. La corneta, els dimarts, de 8 a 10 del matí, a Contrabanda FM. clown, el payaso, aparecerá si estás dispuesto a jugar, si dejas a tu cuerpo entrar en los juegos del ritmo y la exageración, si permites a tus emociones fluir, si abres tu corazón a la risa y la vulnerabilidad, y sobre todo, si eres honesto. La filosofía es sencilla. Cuanto más me divierto, más se divierten los demás. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Paraules del pallasso Àlex Navarro, que el pots conèixer, si encara no el coneixies, a la pàgina web de www.pallassos.com, amb dos S's, com en català. pallassos.com. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Les 9 i 40 minuts del matí, les 10 menys 20, continuarem en directe fins a les 10. Això és La Corneta, programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. preso político, incomunicado. Te desnudan, compañero, completamente. Nada más entrar. Es lo primero que hacen. Y te registran la camisa, el pantalón, la camiseta, los calzoncillos, los calcetines y los zapatos. Palpan cada pliegue, cada costura, cada arruga, por pequeña que sea. Te introducen los dedos en el pelo, te miran la planta de los pies, te hacen flexionar las piernas. Cada centímetro de tela, cada centímetro de piel, cada mechón de pelo, cada dedo de las manos, las palmas abiertas, es rigurosamente observado. Y te lo quitan todo. De pronto, nada de lo que llevas te pertenece. El reloj, el cinturón, los cordones de los zapatos, el bolígrafo, el pequeño bloc de notas, los cigarrillos, las cerillas, el monedero. Te vacían. No te dejan nada. Vuelves a ponerte la ropa examinada, no otra, ni podrás cambiarte en muchos días. Y así, completamente vacío, cacheado hasta los dientes, entras en la celda. También vacía, estrictamente vacía, son sus palabras. Paredes sucias, desconchadas, con infinitas inscripciones, suelo frío y la puerta de barrotes. Quedas en pie, apoyando la espalda en la pared, mirando los 14 barrotes. Sin darte cuenta, los has contado. El cuerpo todavía dolorido y marcado por los golpes. Piensas en tantas cosas, a retazos como relámpagos. De pronto te dices, celdas de castigo. De pronto te miras el cerebro, el corazón, el estómago, y pese a todo, notas que algo cálido se apodera de ti. Ahí está todo, bien guardado. Está repleto. Solo te queda la camisa y el pantalón. No tienes ni espacio para moverte. No tienes nada. Todo se ha quedado en el cacheo. Te han quitado todo lo de fuera. Lo de dentro no te lo han podido sacar. Lo tienes todo ahí, cada cosa en su sitio. Entonces te das cuenta que hay que estar dispuesto a vivir solo con lo imprescindible, a viajar con el equipaje de dentro. El cerebro está repleto, el corazón está repleto y el estómago ha recibido tantas patadas, resiste, se retuerce. Pero es de odio, no creas que de hambre, que hasta eso parece haberse quedado entre las manos de los carceleros. Y es como si no te hubiesen quitado nada. Han fracasado. Tienes los puños cerrados y ante tus ojos y hasta sus vidas llegan las imágenes y las voces de lucha y de victoria. Celdas bajas. Miras hacia arriba. El techo es tremendamente alto e inhóspito. Afuera y arriba las calles, las fábricas, las células, los camaradas. En el suelo hay cucarachas. Tras las paredes se oye el arañar continuo y los chillidos de las ratas. Me habéis quitado todo, piensas haciendo balance simple y metódico. Me habéis aislado, me habéis negado hasta los 20 minutos de patio. Pero me habéis dejado lo principal, con lo que tengo, sigo pensando, amando, soñando y odiando. Con lo que tengo, me sobra para vivir, para vencer. Pensáis matarme, pero me sobra vida. Manuel Blanco Chivite, des de la presó de Carabanchel, el 15 de febrer de 1976. Doncs aquí a la corneta comencem a plegar veles. S'apropen les 10 del matí. Són les 9 i 49 minuts. I en uns minuts doncs tancarem el programa. Us recordo el correu electrònic de la corneta, que és lacorneta91.4fm@gmail.com. La corneta 91.4fm@gmail.com. Esperem els comentaris, suggerències, espectacles, qualsevol informació que vulgueu doncs compartir amb el programa. Estarem encantats de poder-la difondre des de les zones lliures de Contraband FM els dimarts de 8 a 10 del matí. Doncs donem les gràcies al doctor Herrreis, que ha compartit un nou capítol, com cada dimarts, de l'espai Resolució Alternativa de Conflictes. Avui ha sigut el més matiner, hem començat amb la Resolució Alternativa de Conflictes. I també hem tingut el ministre Pedro Morenés com a protagonista militar All-Stars d'aquesta setmana. I també hem denunciat a l'empresa Eurocopter del grup EATS Company, líder mundial en la fabricació d'helicòpters de guerra, també d'ús civil, però especialment doncs, amb aquest volum que hem remarcat, líder mundial en la fabricació d'helicòpters i amb aquesta doncs, factoria a Albacete, aquí a la península Ibèrica. Què més? També tenim aquests monogràfics a punt treballant-los sobre Guatemala. Avui hem fet doncs, també un avanç amb aquest àudio recuperat del 2010 per anar coneixent una miqueta més Guatemala, així com també farem aquests monogràfics sobre les comunitats autogestionades, aquests projectes autònoms, a l'espai que hem titulat Nodes. Havia de ser un programa anomenat Nodes de Pau i finalment doncs, això s'ha convertit en un espai que serà monogràfic, que farem doncs, sempre que puguem al llarg d'aquesta temporada, aquí a la corneta. Nodes, autogestió i utopies. També hem tingut doncs, aquesta referència al sistema carcelari amb la lectura del diari de presó, les notes de prisió de Manuel Blanco Chivite, un llibre que em va deixar el Xema. Espero doncs, que es trobi bé. Aprofito per enviar-li una abraçada al Xema. Espero que tot vagi bé i que ens puguem doncs, veure aviat a la ràdio o on sigui. Salutacions des d'aquí. I a tots vosaltres doncs, us agraeixo la companyia. Gràcies per deixar-nos que us acompanyem des de Contrabanda a la sintonia del 91.4 de la freqüència modulada. I per internet també a www.contrabanda.org. Res més per avui. Tornarem el proper dimarts a les 8 del matí. Salutacions a tothom i fins aviat. Molt bona setmana.